Estamos con la doctora Norma Patitucci del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Norma? Gracias por la invitación. En esta oportunidad le invitamos a Norma, a la gente y su defensor, porque la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la empresa de medicina privada Swiss Medical a que arbitre las medidas tendientes a dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados a algunas personas en razón de la edad. Contanos, Norma, ¿cómo comienza esta investigación en la Defensoría del Pueblo de la Nación? Bueno, yo lo que puedo decir es que no es la primera investigación que nosotros hacemos sobre este tema. ¿Cuál es el tema? El tema es el aumento que hacen las empresas de medicina prepaga, en este caso Swiss Medical, pero otras también lo han hecho, en función del cumplimiento de la edad. Perfecto. Yo, antes de adentrarme en esto, quisiera hacer un breve relato, digamos, de qué es lo que pasa. Hasta el año 2012, las empresas de medicina prepaga prácticamente no tenían ninguna obligación, solamente una, que era cumplir con el programa médico obligatorio. Nadie las controlaba, con las cuotas hacían lo que querían, admitían, no admitían a la gente como socios. Cuando se dicta la ley de regulación de empresas de medicina prepaga, digo el número, pero 26.682, la ley dice varias cosas que me parece que hay que resaltar. La primera es que solo las empresas de medicina de prepaga pueden aumentar la cuota cuando esos aumentos están autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación. Perfecto. Sí, se dicta una resolución, se analizarán los costos. Es un tema de competencia del Ministerio, pero el Ministerio dice, por ejemplo, lo voy a tomar ahora, el último aumento autorizado es para este mes de octubre, corre para este mes de octubre, que fue del 9%. Y así hay una serie de resoluciones desde el año 2012 hasta ahora que cada vez que se autorizó un aumento pueden aumentar solo esto. ¿Qué es lo que pasa? También la ley dice que cuando la persona que está asociada a la empresa de medicina prepaga, ya sea en forma directa o ya sea a través de una obra social, esto quiero explicar, hay mucha gente que trabaja en relación de dependencia, por eso tiene obligatoriamente una obra social, pero la obra social tiene convenios o terceriza las prestaciones médicas a través de una empresa de medicina prepaga. Así es. ¿Qué pasa? Cuando la persona cumple 65 años, ahí la empresa de medicina prepaga podría aumentarle la cuota. Por la edad. Por la edad, pero no por eso, porque la ley dice que si la persona tiene 10 años ininterrumpidos en la asociación, ya sea en forma directa o indirecta, no le puedo aumentar. Ah, perfecto. ¿Estamos? Estamos. Si tiene menos de 10 años ininterrumpidos, solo puede hacerlo en la parte proporcional que le falta para cumplir los 10 años. En el caso puntual que por los cuales ustedes me convocaron, es una persona que es investigadora del CONICET, que le han aumentado, pero arbitraria y desproporcionadamente, su cuota. Cuando tenía 9 años, ella cumple 65 cuando tenía 9 años. Entonces, si es proporcional, ¿cuánto pudieron haberle aumentado? 10%, claro. Porque si en 10 años no aumento, si tiene 9, le queda un año que es el 10%. ¿Está claro esto que estoy Clarísimo. Diciendo? Clarísimo, pero no fue así. Pero no fue así, le hicieron una suma descomunal, doble, triple, y a mí lo que me interesa es recalcar eso, que por favor a la gente que le aumentan recurran a nosotros. También la superintendencia toma intervención, la defensoría es un trámite de carácter administrativo, no los podemos obligar, pero les vamos a proveer un elemento, cuál es una resolución, una exhortación que eventualmente les va a permitir por ahí hacer una acción judicial para que lo puedan revertir. En este caso, además, Bueno, esta es la situación. Pero además, ojo, que no solo le pueden aumentar el 10, sino que para poder hacerlo tienen que ir a la superintendencia y decirle, mire, en este caso vamos a aumentar. Hay todo un procedimiento que la verdad las empresas de medicina prepaga no lo cumplen, no lo quieren cumplir, no les interesa. Claro. Y me parece que priorizan sobre cualquier cosa la cuestión económica a este derecho constitucional que es el derecho a la salud. Totalmente. Porque además, lo describo, son empresas comerciales, digamos, son sociedades anónimas, algunas son fundaciones, bueno, digamos, pero la mayoría son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, tienen actividad exclusiva, digamos, comercial, brindando una prestación garantizada por la Constitución, por los derechos internacionales. Entonces, bueno, hicimos toda la investigación, vimos que esto era absolutamente arbitrario. La empresa respondió, en realidad, cualquier cosa, diciendo que sí, que estaba bien lo que habían hecho y que haber actuado de manera diferente iba en contra de ellos mismos. La verdad, porque además se produce un agravante. Aumentan así, sin digamos, ningún tipo de tapujo. ¿Y qué le pasa al asociado? Tiene que seguir pagando. Claro. Porque si no paga, le rescinden el contrato. Claro. Entonces se queda sin la cobertura. Entonces hay mucha gente que se encuentra en la disyuntiva, o porque no puede pagar, o porque no le alcanza su presupuesto. Y además, porque la verdad no tienen derecho, pero ponen a la parte más vulnerable, más débil de la sociedad, arrinconada. Claro. Y entonces esto es lo que me parece que yo aspiro a difundir a través de, bueno, de nuestro trabajo, del trabajo de la Defensoría, que no dejen de hacerlo, lleva tiempo, no es sencillo, no digo que llegan acá y automáticamente se revierte. Claro. Porque además en esta resolución que se ha dictado aquí en la Defensoría, ha ocurrido algo, digamos, adicional en contra de la señora que intervenía. Porque a partir de que ella llega aquí, nosotros, como la autoridad de aplicación, es la Superintendencia de Servicios de Salud, le pusimos en conocimiento. ¿Cuándo? En enero de este año, o fines del año pasado, la verdad que no lo tengo ahora presente, pero creo que fines del año pasado. ¿Usted le pregunto, que se cree que ya la superintendencia resolvió? No. La superintendencia no resolvió, y la señora, esta persona, que es una persona, bueno, vuelvo a decir, pero cualquiera, la hicieron ir, la hicieron poner, le pidieron documento, que ya va a estar casi resuelto. Tengo todos los correos electrónicos en los cuales me informa a mí que va. Le hicieron iniciar un expediente paralelo. Entonces, en esta resolución, también la Defensoría ha puesto la mira en la superintendencia. Claro. Nadie dice que los trámites, yo digo que la burocracia, hay buena burocracia y mala burocracia. Es buena burocracia cuando los papeles son necesarios para resolver determinadas cuestiones en tiempos breves. Claro. Ha pasado un año, esta persona no tiene todavía una resolución de la autoridad de aplicación. Entonces también, además de decirle a su Ismedical que haga lo que tiene que hacer, ¿qué hicimos? También, eso fue por medio de un exhorto, ¿no? Que deje sin efecto los aumentos, que determine eventualmente la cuota, etcétera, etcétera. También exhortamos a la Superintendencia de Servicios de Salud diciendo, primero, que resuelva en forma inmediata el expediente de esta persona. Porque nosotros podemos decir, pero ellos son la autoridad de aplicación. La superintendencia cumple con su propia resolución. Ellos tienen una resolución que dice cuáles son los plazos en los cuales tienen que hacer las cosas. Claro. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. Así terminamos esto. Lo pusimos en conocimiento también del Ministerio de Salud, porque, bueno, del organismo, la super es un organismo dependiente y el Ministerio de Salud es la máxima autoridad. Espero que este caso se solucione. Hemos tenido otros con características similares. Convocamos realmente a la gente que no se deje avasallar por estas empresas, que a veces yo digo que cuando uno tiene un resfrío todo está bien, pero cuando la cosa está más complicada le ponen muchas trabas. Exactamente. Estamos a disposición, la área de salud a cargo de la doctora del Cerro. Perfecto. Como dice la doctora, los invitamos a los oyentes que si tienen algún caso de estos, se acerquen, que las puertas de la Defensoría están abiertas. Muchas gracias, Norma, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Norma. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.